Bueno, Paredes, han avanzado bastante en el proceso de inscripción de estudiantes de Patagones y que para poder acceder a esto que es el boleto gratuito y bueno, hay una tarifa diferenciada también para quienes estudian en Viedma. Coméntenos cómo ha sido ese proceso. Sí, bueno, primero buen día. La cuestión es así, nosotros es el viernes en horario de 10 de la mañana a 12 y de 15 a 17 horas vamos a estar haciendo entrega de las tarjetas de nivel inicial, primario y secundario. Uh-huh. Y el día lunes vamos ya a hacer la entrega de todos los niveles, ¿no? Que nos faltaría universitario y terciario, que el lunes ya sería la entrega de todas las tarjetas, de todos los niveles. Los lugares van a ser en el SIC, en Villalín, y en el punto digital en Villarrita, como se hizo la primera inscripción. Así que esos son los lugares habilitados para retirar las tarjetas. ¿Qué cantidad de estudiantes son los que se han anotado? Nosotros tenemos un total de 1.864 estudiantes. 1.400 pertenecen al urbano y al interurbano, 484. Uh-huh. Y respecto del interurbano, ¿cuándo va a ser esa entrega? El lunes. Eso ya para recibir el beneficio de 5 pesos. Exactamente, que ahí el valor de la tarifa va a ser 5 pesos, y esto, bueno, se modifica en lo que era el año pasado, que el año pasado pagaban el 50% del valor, ¿no? Hoy el valor del boleto es de 22 pesos, así que nosotros creemos que es una baja muy sustancial que le permite a los chicos que estudian que son de Patagonia y estudian en Río Negro, bueno, tener un aliciente en la merma que tendría que pagar, ¿no?, del boleto. Ya cuando el día viernes los estudiantes reciban la tarjeta, ¿ya la pueden comenzar a utilizar? Ya la pueden comenzar a utilizar. ¿Hay un sistema previsto en cada una de las unidades de colectivos? Sí, esto ya está arreglado con la empresa, está hablado, y bueno, y el sistema es personalizado, de carga es personalizado, porque la inscripción fue personalizada, así que cada beneficiario de la tarjeta va a tener el monto que ha declarado de acuerdo a las actividades que tiene educativas, ¿no? Si algún estudiante no pudo anotarse, no llegó al periodo de inscripción, ¿está a tiempo de poder hacerlo ahora? Eso es lo que estamos analizando ahora con el Ejecutivo, ver la forma, primero ver cuánta es la cantidad que no se ha podido inscribir, y seguramente en el transcurso de cuando tengamos esta información lo haremos, ¿no? ¿Son tarjetas plásticas que tienen algún tipo de recambio o durabilidad? Sí, son como las tradicionales tarjetas SUBE. Nosotros sabemos que tienen un deterioro, que también por ahí se pueden llegar a perder, claro. Y todo lo demás, así que nosotros en ese tema estuvimos analizándolo y bueno, vamos a tener una solución para cada caso. Es una medida, la verdad, que beneficia muchísimo a los estudiantes del partido de Patagones, o de Patagones concretamente, y es un, si se quiere, una envidia de los estudiantes de Viedma. ¿Lo ha conversado con autoridades, o lo han conversado con autoridades del municipio de Viedma de cómo se ha llevado o se está implementando este beneficio? No, porque a mí me parece que la realidad por ahí en Viedma es otra, por ahí son mayor la cantidad de chicos que asisten a las escuelas, la densidad poblacional es mucho más grande, así que yo considero que si no lo pueden implementar no es porque no quieran, sino porque por ahí la parte económica no se lo permite. Uh-huh. Nosotros como tenemos el fondo educativo y nos permite considerar esta situación, y entonces fue una decisión política del intendente de hacer el boleto gratuito, ¿no? ¿Qué financiamiento requiere esta política? Nosotros hicimos una evaluación porque primero lo que teníamos era ver con la empresa, ver cuánto era la cantidad de boletos que tenía emitido por mes, que cortaba por mes, así que nosotros hicimos una valoración de acuerdo a eso. Que no sabemos después, recién vamos a tener en el balance que hagamos el primer mes, vamos a tener fehacientemente cuánta plata sería, pero por los cálculos que nosotros hacíamos era más o menos 300.000 pesos o un poco más por mes.